tumba, no, mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, no, no, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. ¡Tiempo!